o de lo que constituya su objetivo. Es importante que usted siga estas instrucciones al pie de la letra. Ponga esta grabación hasta que la sepa a su satisfacción. Este capítulo del libro termina con estas palabras. A través de algún extraño y poderoso